notas de un acordeón. Versos que me parten el alma han llegado hasta una ventana expresando una gran pasión. Y si eres de buen corazón, algo sientes en esta noche por la causa que ya conoces. Dime si no tengo razón. Andar de solas de la noche con el alma en un acordeón, una espina en el corazón, y todavía no me correspondes. Ay, negra, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre. Ay, negra, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre. Dios me desvía.